Las palmas de todos los negros arriba, arriba, arriba. This is the show de damas. Otra vez. Damas. Para toda la zona norte, San Miguel, San Martín, San Fernando, Mire, Ciudadela, Caseros. Vamos los pibes y la gente de Almagro también. Para toda la gente que está privada de su libertad, llega los dueños del pabellón por damas gratis.